princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ay, llegó el tiburón y con él se me fue. Un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro.